Saludos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un documento fascinante, la verdad. El Almanaque del Labrador y Ganadero de 1924, publicado acá en Uruguay por el Banco de Seguros del Estado. Tenemos unos extractos y, bueno, era una guía anual, sí, pero mucho más que eso. Es como abrir una ventana al pasado, ¿no? Una cápsula del tiempo. Vemos la vida, las creencias, el comercio, el campo, de hace justo un siglo. Así que la idea hoy es desmenuzar este almanaque a ver qué joyas encontramos sobre el Uruguay de los años 20. Vamos a ver qué hay de todo. Datos prácticos, el santoral, astronomía, muchísima publicidad, consejos de salud, hasta cuentos. Bueno, arranquemos. Lo primero, lo que estructura todo, es el calendario. Lógico, mes a mes, enero, febrero, marzo, bueno, hasta diciembre. Todos los días listados. Y al lado de las fechas, casi siempre, el santoral católico. Nombres como San Canuto Rey, San Fabián y Sebastián Mártires, San Francisco de Sales, la Anunciación, San Fernando, tercero rey de España, aclaran que es patrono de Maldonado, San Ignacio de Loyola. Y claro, la Natividad en diciembre, o sea, la religión marcaba el pulso del año, ¿no? Precisamente, tal cual. Eso te muestra una integración, pero muy profunda, de la religión en la vida cotidiana. No era solo algo espiritual, ¿viste? Era el marco temporal, cultural, que todos compartían. Y organizar el tiempo era clave, sobre todo en el campo. Y este almanaque lo que hace es combinar eso, lo sagrado, con observaciones de la naturaleza y consejos bien prácticos. Fíjate, junto a los santos tenés datos astronómicos bastante detallados, el inicio exacto de las estaciones, por ejemplo. El otoño, el 20 de marzo. El verano, el 21 de diciembre de 1924. Incluso la hora de salida y puesta del sol. Día por día, ¿eh? El 1 de enero, el sol salía 5:38, se ponía 20:01. Y las fases lunares, claro, mes a mes. En marzo, por ejemplo, luna nueva el 5, creciente el 13, llena el 21, menguante el 27. Era, digamos, una guía esencial para entender y planificar todo el año. Lo agrícola, lo social. Y ahora, bueno, entramos en una parte que es increíble para ver la economía de la época. La publicidad. Está lleno de anuncios el almanaque. Es casi como caminar por el Montevideo comercial de 1924. Hay de todo, una variedad bárbara. Muebles, por ejemplo. Tiendas como la mueblería inglesa Howard & Hobbs o mueblería Cabilia. E incluso la famosa Maple. Ofrecían de todo, ¿eh? Muebles finos, alfombras. Pianos también, ¿no? ¿Pianolas? Sí, sí, pianos y pianolas. Exacto. Claro, y eso ya te dice algo, ¿verdad? Mueblerías de estilo inglés, pianos. Sugiere un público con cierto poder adquisitivo, con aspiraciones de confort, de cultura. Quizá más concentrado en Montevideo, pero bueno, el almanaque llegaba al campo. Muestra también esa conexión fuerte con Europa, sobre todo con Inglaterra. Exacto. Y en alimentos y bebidas. Mira, productos importados. Aceite Arbolito. Decía, puro de oliva de San Remo, Italia. Lo importaba Chiarino Encía o el aceite italiano Umberto I. Y cosas más básicas, como la yerba La Compañía, o marcas que todavía existen, como el jabón Swift. La importación de aceite italiano refuerza eso. La conexión europea, las preferencias y la yerba, bueno, eso es la base de nuestra cultura rioplatense, ¿no? Después, el sector bancario. Impresionante la presencia que tiene. El propio Banco de Seguros del Estado, obviamente. El Banco de Crédito, que anuncia un capital de 2,5 millones de pesos. El Banco Español del Río de la Plata, el Banco Británico, el Popular, el Hipotecario, la Caja Nacional de Ahorros. Una lista larga, en serio. Y hasta mencionan tasas de interés, como un 6% anual en cajas de ahorro. Es notable la cantidad y la diversidad de bancos. Te sugiere un sistema financiero bastante desarrollado ya para la época y competitivo. Tenés bancos nacionales, extranjeros, británicos, españoles, hipotecarios, de ahorro. Indica una economía que ya necesitaba servicios financieros complejos, para el agro, para el comercio, para la industria que empezaba. Y ese 6% de interés, bueno, hoy suena altísimo, pero refleja las condiciones de ese momento. Después, moda y calzado. desde fábricas con historia como Juan Restelli Hijos, que era de 1872, hasta avisos de calzado importado, inglés, americano, como los de José Caimi. Ropa blanca para hombres, corsés, fajas, de todo un poco. Pero donde la publicidad se pone súper específica es en lo del campo y la industria. Ahí sí, ves específicos veterinarios como Cooper, neumáticos Goodrich, aceites industriales de la West India Oil Co., tubos de acero alemanes, Mannesmann, consignatarios de frutos del país como Bocking, Dole y Sia, que eran el puente entre el campo y los mercados. Se anuncian insumos básicos, alambres, sulfato de cobre, azufre, para la agricultura. Y ahí ves cómo la modernización iba llegando al campo, ¿eh? Anuncios de máquinas agrícolas de Julio Long, sulquis de Luis Molinari, toldos y lonas para las segadoras, que eran clave, fertilizantes como el guano de huesos, desnatadoras Alfa Laval, suecas, eso era tecnología de punta para la lechería, molinos de viento americanos, Challenge, Samson, bombas de agua Golds. Es como un catálogo de la tecnología agraria que había disponible. Y hasta una jeringa autodosimétrica Stordware. Mira qué detalle. Costaba 20 pesos. Servía para vacunar 25 vacunos o 50 lanares contra el carbunclo. Muy, muy específico. Muestra una preocupación sanitaria bien concreta. Muy cierto. Esa jeringa es un indicador, ¿viste? De cómo se intentaba aplicar soluciones técnicas a problemas graves, como las enfermedades del ganado, que tenían un impacto económico, bueno, enorme. Y la variedad no para. Tecnología y hogar. Máquinas de escribir, Woodstock, Continental. Un farol rarísimo, el rey de la tempestad. Decía que funcionaba sin tubo ni mecha, con nafta. Ópticas, farmacias que ofrecían leche malteada Horlicks o remedios como Exemine. Relojerías suizas, artículos para autos que empezaban a verse más, joyerías, ferreterías que parecían tener de todo, como la Casa Martín Muñana, hasta revólveres y escopetas, sarnífugos para animales, hormiguicidas. La verdad que esta sección de anuncios es un tesoro. Te da una visión panorámica de esa economía uruguaya de 1924. Sí, basada en el agro, pero diversificándose, importando tecnología, bienes de consumo de EVEU de Europa, desarrollando servicios. Montevideo claramente era el centro de todo esto. Pero el almanaque buscaba conectar esa oferta con el productor rural. Refleja necesidades, aspiraciones y un dinamismo comercial notable, la verdad. Bueno, dejamos la publicidad un poco. Vamos al corazón práctico del almanaque, el calendario agrícola. Mes a mes, las tareas del campo. Sí, este calendario es fundamental. Nos muestra el ciclo anual del trabajo agropecuario acá, hace un siglo. Por ejemplo, en enero te dice: terminar la siembra tardía de maíz. Y la tarea clave, combatir los yuyos, las malezas. En marzo, ya es tiempo de cosechar batatas, papas. Y era buen momento para plantar árboles, eucaliptos, pinos. Después, en abril, ya con el otoño más avanzado, la recolección del maíz a full. Y se siembran los cultivos de invierno, cebada, alfalfa. Durante los meses fríos, junio y julio, bueno, las tareas se centran más en la poda. Frutales, viñedos, y preparar las tierras, arar, para las siembras de primavera. Agosto es un mes clave. Ahí se siembra trigo, lino, y se plantan las papas tempranas. Ya acercándonos a la primavera, en septiembre, preparar la tierra para el maíz, que era un cultivo principalísimo, y seguir sembrando alfalfa. Y finalmente, noviembre, el mes de la gran cosecha de los cereales de invierno. Trigo, cebada, avena, lino. Ahí se cierra el ciclo. Y lo interesante es que no solo dice qué hacer, empieza a dar indicaciones sobre el cómo. Hay veces esa mezcla de tradición y, bueno, una ciencia que empezaba a aplicarse. Se recomendaba, por ejemplo, usar guano de huesos como fertilizante. Se hablaba de la importancia de rotar los cultivos para no agotar la tierra. Y hay consejos muy puntuales para problemas comunes, ¿no? ¿Cómo combatir plagas en los granos ya guardados? La polilla, el gorgojo. Mencionan los nombres científicos y todo. Citotroga cerealea, calandra granaria. Recomiendan limpiar bien los galpones, encalarlos, fumigar con azufre o sulfuro de carbono. Remover los granos. Y un punto en el que insisten bastante es la calidad de la semilla. El propio Banco de Seguros promovía usar semilla seleccionada. advertía contra los peligros de sembrar trigo sucio, o sea, con impurezas, con semillas de malezas, o eso de guardar semilla de un año para otro sin limpiarla bien y probar si germinaba. Incluso explican cómo hacer un análisis básico, mirar la pureza, hacer una prueba de germinación. También recomiendan desinfectar las semillas de trigo con sulfato de cobre antes de sembrar. ¿Eso era común o era algo nuevo? Era una recomendación técnica que se estaba difundiendo bastante para combatir enfermedades como la caries, el carbón del trigo, enfermedades que te podían arruinar la cosecha entera. Usar sulfato de cobre era un tratamiento químico simple pero efectivo. Todo esto, ¿no? La selección de semillas, la desinfección, los consejos de almacenamiento, refleja un esfuerzo por aplicar conocimientos para mejorar la producción, para reducir pérdidas. Es fascinante ver cómo una institución como el Banco de Seguros actuaba no solo como aseguradora, contra granizo, incendios, sino también como promotora de buenas prácticas, buscando modernizar el sector. Y el almanaque no se quedaba solo en el campo y los negocios, ¿eh? También tocaba temas de salud, de higiene. Hay menciones a plantas medicinales populares. El burucuyá, por ejemplo, o pasionaria. Se usaba como adorno, pero también con fines medicinales. Sí, y mencionan el eucalipto. Muy interesante eso. Lo recomiendan como febrífugo, como antiséptico, para catarros, bronquitis. Llegan a decir que algunos lo preferían a la quinina. Eso muestra la importancia de los remedios naturales, claro. Pero también cómo se buscaban alternativas a medicamentos importados, como la quinina para la fiebre. También hablan de la bardana, conocida por ser diurética, depurativa, pero curiosamente el almanaque como que desmiente la creencia popular de que fuera buena para la digestión. Hay como un intento de separar la creencia de la observación un poco más rigurosa. Esa distinción es interesante, sí. Muestra una voluntad de educar, de corregir ideas que quizás estaban equivocadas, incluso en la medicina casera. Hay una sección que alerta sobre el grano malo. Explican clarito que es el carbunclo, el ántrax humano, una enfermedad mortal, transmitida por contacto con animales infectados o sus restos, o incluso por trabajar en campos contaminados, los terrenos malditos. Y no se quedan en la teoría, ¿no? Cuentan una anécdota tremenda, ocurrida en Cerro Largo, para ilustrar el peligro. Un hombre desolló una vaca muerta de carbunclo. Otro hombre, que pasaba en un vehículo, le pidió la grasa del animal para engrasar los ejes. Bueno, ambos se contagiaron, por pequeñas heridas en la piel seguramente, y murieron los dos. Y hasta el caballo que tiraba del vehículo murió, probablemente por el contacto con la grasa contaminada. ¡Qué historia terrible! Pero súper efectiva para crear conciencia, ¿no? Subraya la importancia vital de vacunar el ganado. Y conecta directo con el anuncio de esa jeringa Stordure que vimos antes. Era como decir, ojo, este peligro es real, pero acá hay una herramienta para combatirlo. Exactamente. Es un reflejo directo, sin filtros, de los riesgos sanitarios del medio rural. Y la preocupación por la higiene sigue. Hay una sección, higiene social, centrada en un tema clave, el agua potable. Advierte sobre enfermedades graves, tifoidea, disentería, cólera, explicando que la causa principal es el agua contaminada. ¿Y qué recomendaban hacer? Recomendaciones prácticas directas. Hervir el agua antes de tomarla. O usar filtros purificadores. Mencionan específicamente los tipo Pasteur-Chamberland, que eran tecnología bastante avanzada para la época. Y para desinfectar recipientes, letrinas, usar cal viva o quemar azufre. Medidas básicas de saneamiento que intentaban promover. Y más allá de la salud, el almanaque toca otros temas sociales. Menciona una ley de salario mínimo rural, que estaba vigente en ese momento, 18 pesos mensuales o 72 centavos por día, para mayores de 18 años. Pero ojo, solo aplicaba en establecimientos rurales con un valor fiscal de más de 20 mil pesos. Ese detalle de la ley es significativo. Muestra que ya existía legislación laboral rural, aunque, bueno, con limitaciones claras. La edad, el valor del establecimiento. Refleja las tensiones, los debates sociales de la época sobre las condiciones de trabajo en el campo. También celebra un descubrimiento local para combatir una maleza, el abrojo grande, usando otra planta, una parásita, la cuscuta, como control biológico. Mira vos, una solución natural. Sí, un ejemplo temprano de control biológico, de plagas, de malezas, buscando soluciones en la propia naturaleza. e incluso hay lugar para conectar con el mundo, con la ciencia. Se menciona el descubrimiento, reciente para entonces, de la tumba de Tutankamón en Egipto. Y se hacen eco de una noticia que circulaba mucho, la supuesta germinación de semillas de trigo y avena encontradas en tumbas egipcias, después de miles de años. Ah, sí, esa noticia de las semillas egipcias fue muy popular en la época, aunque después se demostró que era más que nada un mito. Pero que esté en el almanaque muestra esa fascinación, ¿no? Por la ciencia, la arqueología, los descubrimientos que conectaban al Uruguay rural con eventos globales. Todo este conjunto, salud, higiene, legislación, curiosidades científicas, nos da una imagen muy rica de las preocupaciones y la información que circulaba en 1924. Y bueno, para que no fuera todo trabajo, consejos y advertencias, el almanaque metía también elementos culturales. Se mencionan cuentos cortos, títulos como Adaptarse es vivir o Madre Tierra. También referencias a libros como María del Carmen Pérez, que publicitaba una librería. Ese toque cultural es importante, sí. Indica que el almanaque quería ser más que una herramienta práctica nomás. Era también material de lectura. Un vehículo que llevaba entretenimiento, historias, un sentido de cultura compartida a los hogares. Sobre todo en zonas rurales, donde quizás el acceso a libros o diarios era más limitado. Cumplía muchas funciones. Bueno, creo que hicimos un recorrido bastante completo por este almanaque del labrador y ganadero de 1924. Si tuviéramos que resumir, ¿qué imagen nos deja todo esto? Uf, nos deja la imagen de un Uruguay de hace un siglo. Bueno, fundamentalmente agrario, sí, pero vibrante, conectado al mundo. Un país en una encrucijada interesante, ¿no? Entre las prácticas tradicionales y la adopción de tecnología, de conocimientos modernos. Tanto en el campo como en la vida cotidiana, vemos las preocupaciones esenciales: el clima, las cosechas, la salud del ganado y de la gente, la economía, familiar y nacional. Y un dinamismo comercial que sorprende, reflejado en toda esa publicidad. Es una ventana muy detallada a ese momento histórico, la verdad. Y quizás una reflexión final que me surge al ver este almanaque. Pensemos en su función. ¿Era una fuente anual, centralizada? ¿Ofrecía una guía integrada para el año, el tiempo, el trabajo, el comercio, la salud, la cultura? Todo junto. ¿Qué cumple esa función hoy? En esta era nuestra de información instantánea, digital, fragmentada, donde buscamos respuestas específicas al momento, ¿no? Hemos ganado en inmediatez, pero quizás perdimos algo. Algo de esa visión cíclica, paciente, integrada, que te daba una publicación como esta. Es algo para pensar, ¿no? Sobre cómo accedemos y procesamos la información útil para nuestras vidas hoy. Una excelente pregunta para cerrar. Sí. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Hasta la próxima.